FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Rush. Rush es el nombre del primer álbum de estudio de la banda canadiense homónima, grabado en estudios Toronto Sound y en estudios Inster Sound en 1973, Toronto, Canadá. Fue lanzado en marzo de 1974 al mercado canadiense y en julio en los Estados Unidos. No tuvo lanzamiento en América Latina, pero algunas canciones como Working Man sonaron en las principales emisoras rockeras de Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú. Fue reeditado en disco compacto con sonido remasterizado en 1997. Escucharemos Lado A, A1, Finding My Way, A2, Need Some Love, A3, Take a Friend, A4, Here Again.

Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Rush. Los músicos del disco, Geddy Lee, voz y bajo. Aleph Lifeson, guitarra y coros. John Rustery, batería y percusión. Debido a lo estrecho del presupuesto, las sesiones de grabación se programaron en los tiempos desocupados que tenía el estudio, que generalmente eran las altas horas de la noche, por lo cual tenían una tarifa menor. El diseño original del logo de la banda era en color rojo, pero por errores de impresión apareció con una tonalidad rosada, lo cual le agregó un toque psicodélico a la carátula. Escucharemos del lado B, B1, What You Are Doing, B2, In The Mood, B3, Before and After, B4, Working Man.